Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8. Cuarenta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. Mire cómo brilla el sol, Ismael. Casi que me encandile, no puedo ver. Brilla el sol, corre una ventisca fresca. La ventolera. Y la temperatura debe haber bajado un toque, me imagino yo. Bajó un grado. Estamos en los 11 y ahora estamos en los 10. Qué perceptivo, Ismael. Yo quiero ser como usted. Bueno, y le damos la bienvenida a la compañera. Hola, buen día a todos. No, me estaría escuchando. Hola. ¿Cómo les va? Acá estábamos disfrutando del audio de la UNLAR. Le escuchaba a la... a la impresentable de la Inés Grisela y Choria. Tan antiderechos ella. ¿Cómo tienen esos discursos de mierda, no? Ay, vamos a... Súper vacío, súper... vacío. Hace una semana estabas diciendo que juntemos las obras para los pobres. Asistencialistas. Digo, lo terrible es que teniendo la posibilidad de entender en el lugar donde están, digo, de senadores, de poder tener, digamos, una situación que vos podés generar situaciones de fondo... Hagas parches de porquería. Sí, también planteando como, ay, la situación del país, como si fuese algo que sucedió. ¿Viste? Como si vos no fueras ingerente del país. Claro, no. Me da mucha bronca escucharles a estos personajes. Además, teniendo noticias como vos tenés escuchás a Calderón y a esta gente haciendo declaraciones y, no sé, estás viendo que en otras provincias están tomando las universidades rabiosamente. En Córdoba sacaron las imágenes, la Virgen sacó la universidad, la Facultad de Derecho sacó las imágenes religiosas por voto unánime del estudiantado en la toma. Y bueno, estamos un poco, unos pasos para atrás. Tenemos una democracia. Compañera, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bien, hoy traigo... varias cosas. Principalmente, viste que se empieza como a entretejer todo. Sí, sí. traje... las noticias, digamos, de estos días que tienen que ver con estos casos de pedofilia que están destapándose otra vez en la Iglesia Católica. Uh-huh. También la aparición de del Partido Celeste, que hoy, ahora, a las 10 de la mañana, se está presentando el Partido Celeste, que es el partido de donde todos los antiderechos, ellos llamados Pro Vida, se llama Pro Vida el partido, van a pelear por las elecciones 2019 porque dice que... ¿Para hay qué? Una crisis de... para salvar las dos vidas, Ismael. ¿Qué, porque, a ver, uno puede tener una lucha, ¿no? Y estar identificado, bueno, con una lucha, pero después tenés que gobernar en otras cosas, digamos. Bueno, no tienen más propuesta que salvar las dos vidas. Y porque hay una crisis de representatividad y como ha habido tantos senadores y tantos diputados que están en contra de la vida y que entonces se aseguran van a hacer su partido para que verse representados y defender la vida de la cuna hasta la muerte natural. Así dice su presentación. Bien. Sí. Porque bueno, no hay otra forma de morirse que naturalmente. Porque también ya están luchándola, militándola en contra de la muerte digna. De la eutanasia y todo. De la eutanasia, claro. No dejan una, ¿eh? Dios sobre todas las cosas. Es por gracias a Dios y por Dios y bueno. Bueno, estoy un poco embolada, estoy un poco caliente. Esto del tema de el tema de la apostasía que seguimos hablando la semana pasada, también estuvimos hablando un poco de qué es apostatar y de qué queremos apostatar en las prácticas de la Iglesia Católica en su mayoría acá en Argentina, aunque también la Iglesia Evangélica tiene gran influencia y gran poder. Sigue siendo la Iglesia Católica a nivel mundial. Traje un repasito de los escándalos. Es muy loco porque vos lees los medios y los tildan como escándalos. La Iglesia se vio sacudida. Claro, como si fuera una cosa que le cayó a la Iglesia de, claro, de culpa de ellos, digamos. Y aparte, ¿no?, como victimizando la Iglesia de algo que sostiene y viene sosteniendo hace años y lo sigue haciendo. Hay una noticia que no sé si es falsa o porque quise entrar, después me quedé sin internet yo, así que no sé si es falsa la página o si cómo viene la historia. Pero la noticia decía que la Iglesia había dispuesto dejar de recibir el subsidio por parte del Estado. Y que esto iba a ser como, ¿cómo se dice cuando va por partes? Paulatinamente y hasta llegar al monto de los 130 mil millones de pesos. Sí, por lo año. Vi pasar, pero se me hace que era falsa. ¿A vos crees? No, lo que, a mí me parece no que era. Se están juntando para hacer eso y ya Don Francis dijo que no quiere ninguna plata. Tienen bueno, toda la libertad para que saquen. Estaban googleando en una computadora. Eso es una noticia que no se puede decir el portador, pero desde un buscador en una computadora del Vaticano estaba tipeado cómo hacer una noticia falsa. Ahí, bueno, en todos estos escándalos que estallan así porque sí, siempre el Papa, los papas, desde, bueno, todo comenzó más o menos en las denuncias desde los 60. En estos últimos 25 años se intensificaron, digamos, las apariciones de estas noticias y siempre los papas han salido, obviamente, a justificar, a tapar, a pedir perdón, entre comillas. Y hasta no decir nada también. Y a no decir nada, sí. Claro, complicidad. La pedofilia estuve investigando, la pedofilia es la atracción sexual hacia les menores, hacia les niñes. Que tiene que ver con las fantasías, con la excitación sexual. Pero la pederastía es la concreción del delito sexual, del abuso. Uh-huh. El abuso sexual infantil es un delito severo que tiene efectos en el desarrollo psicológico de las personas, que causan daños para siempre, es un acto de violencia extrema. Está naturalizado, ese es el problema. Hasta tuvimos un senador que dijo que si se daba en el seno familiar no era violencia. Entonces ahí podemos ver lo naturalizado que está en general. Y en la Iglesia Católica es una cosa perversa, cómo se arma todo. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un ex, ¿cómo se llaman los que van a ser curas? Seminarista. Ex seminarista. Quien me decía que bueno, él se salió en un momento cuando vio, dice, es perverso lo que se hace, dice, nos encierran a todos, él hablaba de hombres, nos encierran a todos y es una cosa difícil, imagínate, dice, te encierran con un montón de pibe y te dicen que tenés que ser ¿cómo se dice? Célibe. Entonces es perverso, es realmente perverso. Él lo ponía desde su lugar, ¿viste? Yo decía, bueno, te enojaba porque tampoco es que, ay, bueno, me encierro, entonces voy a tener que violar a los niños porque claro. No. La pedofilia, así, yo pensaba también, ¿se acuerdan cuando hablamos en el tema del fútbol? Como también está naturalizado, es un secreto y tiene que ver con las jerarquías y con el poder. En la Iglesia Católica, ahora la última denuncia es en Pensilvania, que es escandalosa, cientos de sacerdotes con abusos contra más de 7.000 niñas durante décadas. En Estados Unidos, en 1950 y 1913, Se denunciaron, hubo 17.000 víctimas denunciando. 17.000. Es una barbaridad, yo traje número. No, son escandalosas las cifras de sobre este tema en la iglesia. Se calcula, según el mismo Vaticano, se calculan que hay 100.000 víctimas en Estados Unidos. Digamos, una estimación de más allá de las denuncias, ¿no? Tuvieron que renunciar durante todos estos años y en las diferentes juicios y bueno, tuvieron que ir renunciando los prelarios. Muchos por, le llaman, eso también me dio mucha bronca, cerrar los ojos, que son términos súper católicos también. Ay, cerraron los ojos. No cerraron los ojos. Claro, no sé, no me doy cuenta, no lo sé. Ay, no estuve, justo estaba mirando para otro lado. Estaba orando. Sí. Entonces, también titulan esto, ay, la iglesia está sacudida, ay, cerraron los ojos, pobrecito, tuvieron que renunciar. En Chile, bueno, Chile es un caso también, 158 obispos, sacerdotes y laicos que trabajan para la iglesia son investigados de 1960. El Papa Francisco viajó este año viajó a Chile y defendió al obispo, a Juan Barros, que es un gran encubridor y está acusado. Después lo que hizo es pedir una renuncia en bloque. Bueno, a ver, renuncien todos. Y presentaron sus renuncias y él solo aceptó 5. Entonces hacen estos jueguitos, ¿viste? Como para lavar, como para... Son estrategias mediáticas también. Sí. Lo que decías vos, esto de... Pero eso pasa, digo, pasa en todas las... En todas las instituciones que tienen así esta cuestión jerárquica, que son la mayoría. La policía, por ejemplo, cada vez que pasa algo, mueven 2 o 3 piezas y listo, es como si no hubiese pasado nada. No pasó nada, claro. Bueno, en México pasó de que el fundador de los Legionarios de Cristo, que es una... No. Sí. Es el padre Marcial Maciel, perdón. Ah, complicado. Es bastante famoso el caso. Tenía una triple vida. Tenía 2 mujeres, tenía varias hijas y además cometía abusos dentro de sus instituciones. Y él era, en esa época estaba Juan Pablo II, que negó siempre las audiencias a las víctimas. Sí, entonces, Juan Pablo II se caracterizó por esconder todo este tipo de cosas, siendo cómplice, claramente. De hecho, después Ratzinger también siguió en la misma línea y tenía el hermano. El hermano era el director del coro en Alemania, y donde miren, en Alemania de las 27 diócesis se denunciaron 19. De víctimas en los en escuelas internados y en escuelas así como súper prestigiosas, ¿no? En los años 70 y 80. En Francia está ahora ya está anunciado que se condena al obispo que está procesado el año que viene, en el 2019, por el abuso de 70 niñas scouts. Bueno, en Irlanda, uno de los países más conservadores que hay. Durante décadas se ocultaron los abusos. Hay 14.500 víctimas. 4 obispos renunciaron durante el mandato del Papa Benedicto. Fue este hombre, ¿cómo se llama? El Papa nuestro. Francisco. Fue Francisco a Irlanda. Mira, él fue a Chile y en Chile, mira cómo maneja también todo lo que está en la política internacional del Vaticano, ¿no? Va a Chile, lo perdona al forro del obispo. Va a Irlanda y pide perdón. Hace que se junten las víctimas y les pide perdón y que voy a hacer un escrito, que ustedes me van a ayudar a hacer el escrito del perdón. Pero en Irlanda fue recibido, fue la pasó mal, lo apretó la gente y lo apretó también, se lo apretó políticamente. Y además le hicieron un vacío importante, digamos, no fueron esas multitudes cristianas que van siempre a recibirlo, sino que fue muy poquita gente. Después ellos tenían esta como reunión de la familia, que también estaba viendo, lo hablamos acá en la columna hace unas fechas atrás, con respecto a que él hablaba en contra de las familias LGTBIQ+. Entonces también se armó ahí porque ahora era ese encuentro de familias en Irlanda. Para eso iba. Pero bueno, saltaron con todo y además ahí el no sé qué es, no sé si es primer ministro lo que hay en Irlanda, le decía, bueno, fíjese que acá nosotros ya tenemos el matrimonio homosexual legal, ahora ya liberamos lo del aborto. Entonces él dijo, ay, yo no voy a opinar de eso, dijo el Papa. Fíjese que sus políticas son del siglo XV. Así dijeron. Que muy conservador Irlanda, pero bien, ahí le pusieron los puntos. En Argentina, bueno, en Argentina tenemos el caso emblemático del padre Grassi, que está condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores. Tan bonito el padre Grassi. Esa cara de buen hombre. Hay 66 acusaciones desde el 2002, 45 sacerdotes cuatro sacerdotes denunciados por año en la Argentina desde 2002, son un montón. Pero en la Argentina no hay ni registro ni estadística oficial. O sea, acá no ha pasado nada. Lo que hacen es, cuando hay denuncia, lo sacan de un lado y lo ponen en el otro. Claro. Igual que la cana. Te juro. Entonces, lo que se sabe es gracias a los datos de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico que está conformada desde 2014. Hay 9 curas condenados hasta ahora. Y bueno, la Iglesia Católica no hace nada por juzgarlo, acá en Argentina menos. Todos los que llegan a la justicia es por la denuncia de las víctimas o de la familia, que es muy difícil que suceda. Por eso el Vaticano tiene esta estadística de la cantidad de abusos que hay. Te dicen, bueno, en Estados Unidos hay 17.000 y pico, pero te están diciendo son 100.000 las víctimas. Porque esto también ya es una cuestión de poder hacerlo, reconocer que te sucedió, que es durísimo, poder expresarlo, poder contarlo, y de ahí llevarlo a una denuncia, llevarlo a la justicia, sobreexponerte, enfrentarte de nuevo, enfrentarte a la revictimización, a que no te crean, a que te juzguen, porque hay toda esta cosa de la sociedad católica que por eso se está queriendo también apostatar, porque todo esto se sostiene con fondos del Estado, porque es el Estado quien está pasando dinero a la Iglesia Católica, con la que sostienen todos estos lugares donde encierran a estos tipos con un claro. Montón de niñas. Ay, bueno, qué bronca. Ahora se está haciendo la apostasía colectiva en La Rioja. Estaba anunciada ahora a las 10, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Que se hace la primera presentación de apostasía colectiva. Muy importante. No va a ser la única, es la primera. Así que siguen juntando las cartas de renuncia. Hay que juntar. Hay una copia. Se tiene que hacer la copia con la que se llenan los datos. Se necesita tener una fecha aproximada y la diócesis donde te bautizaron. ¿Es así? Así es. Y tenés que presentar la fotocopia del documento. Entonces, con esto ya presentas la apostasía. Hay una gran resistencia por parte de las iglesias. Acá en La Rioja, bueno, ya la semana pasada hablamos de cómo las han tratado a las compas que fueron a averiguar sobre el trámite nada más. Y en otras provincias se están negando a recibirla. Bueno, no saben cómo hacer, están pataleando. Se va a armar, a ver qué hacen. Es que eso es lo que está pasando. Pero, como decimos, están salvados porque viene el partido de la vida. Que hay, ¿dónde hay que afiliarse a eso? Ahí me también digo, ¿qué es lo que piensa esta gente? Estos que dicen que salvamos las dos vidas y que te llevan las imágenes de la Virgen y te hacen las misas. No piensan nada. Porque están sosteniendo todo esto también. Porque cuando vos le salís con el, bueno, a ver, ¿por qué no salen a protestar? Miren los casos que estamos hablando de abusos infantiles, con lo horroroso y lo grave del delito, y no te dicen nada. Yo por lo menos no he visto a nadie que te diga, ¿te contestan algo? Ahora, ¿qué significa salvar para ellos, no? Porque, digamos, a un chico que es violado, independientemente, o una chica que es violada, independientemente de quién sea el criminal, digamos, le estás tiene la vida, no digo arruinada, pero bastante, bastante dañada, sí. Eso no, para ellos eso no, digamos, no significa nada, digamos, ¿no? Y que rece, Dios las va a ayudar. O estas chicas que han muerto ahora, estos últimos tiempos, estas últimas semanas, por abortos clandestinos. No importa, esas vidas no importan. Hay niveles de hipocresía donde vos te, bueno, qué lástima, te pasó lo de la violación, pero bueno, vamos a lo importante, vamos a lo de a ese niño que tiene que nacer. Espero es de lo más anticuado y de lo más retrógrado y de lo más dañino que existe en concepto de salvar. Esto es, bueno, es muy católico, de hecho. Nos olvidemos de todo, hagamos claro, como que no pasó y sigamos adelante. La justicia divina, esas la cosas. Justicia divina. Claro, esto de que Dios quiere, que por algo, bueno, viste que es como que Dios te manda. He escuchado a una mujer decir que la homosexualidad es una cruz que uno debe cargar. Apa. Sí, sí. Con gusto, Gordi. No sabes que yo en ese momento, hace muchos, muchos años atrás, yo era alumna del secundario, esta mujer era una preceptora, y fue en la época del matrimonio igualitario, un poco, no fue todavía, fue antes todavía. Algo había sucedido, digamos, a Noticia Nacional, que esta mujer, evidentemente que reprimía totalmente su sexualidad, porque lo decía de un modo muy, estaba muy conmocionada ella por el tema, y decía esto, de que es una cruz que uno debe cargar. Bueno, y la otra noticia también del Papa Francisco que está diciendo que hay que darles tratamiento psiquiátrico a las niñas homosexuales. Entonces tenés esta arremetida. Ah, un detallecito del Partido de la Vida. El logo es una ola. Pero no, una idea que se les caiga, chicos. Sí. Es el Partido un poco de la Vida. Por favor. No, es tremendo. Tienen. Tiene una olita celeste, es el partido celeste. Bueno, al menos no está el bebito. Qué bronca que me da. Bueno, casi. El escenógrafo del Partido por la Vida está haciendo una ola ahora. Con un bebito en la punta de la ola. Ay, un bebito surfeando la ola. Claro. El bebito de la derecha. Que viene surfeando esta ola que nos quiere, que quiere arremeter con todo este movimiento. Pero ¿saben qué? No, va a seguir creciendo la apostasía y la ola verde ya va, sigue. Y bueno, hoy todo tema, anoche te digo, otra vez estoy hablando de la Iglesia Católica y toda la mierda, pero bueno. Es lo que está sucediendo. Sí, sí, justo dedicarle tiempo. Nati, hay películas muy buenas respecto al tema de los curas pedófilos y de cómo la iglesia tapa todo esto, porque ni siquiera lo maneja, lo tapa. Hay una peli chilena. Ay, anoche me acordaba el nombre y ahora no me la acuerdo. El club. No, el club sí, pero otra que habla que trabaja este muchacho muy lindo, chileno que está acá en la Argentina, ¿cómo se llama? De paso. El que era de la papita, el extra papita, uno de esos. Vicuña. Ese, ay, no me sé. Acuña, no. Bueno, que él hace de, o sea, él es el protagonista y la historia es de él, esto, de reconocer o he sido abusado por un cura. Y bueno, trata de esto, la historia es interesante como lo plantea también. De este no poder desprenderse también de la Iglesia Católica, que es muy difícil también. Bueno, sí, bueno, y la otra, la chilena, el canal, el película. Y después está Spotlight. Sí. Que es la que ganó el Oscar en el 2016. Muy buena peli que trata sobre unos casos en Boston y cuando es una investigación periodística y cuando están terminando la investigación se dan cuenta que pero hay por todos lados, están a la vuelta de la casa de viven a la vuelta de la casa de quienes investigan, o sea, están poblados de gente que violó y que está tapada por la iglesia. De abusadores de niños. Y el club es muy cruda. Y habla de lo que también hace la iglesia, esto de las casas de retiro por todos lados, en pueblitos que a los que casi no hay o acceso o nadie o no son muy, sí, o no son muy visitados, tienen casas de retiro para la gente de la iglesia que se manda mocos, monjas y curas. Bueno, y de esa forma los protegen, no están ahí. Claro, lo sacan de la escena. Pero lo siguen manteniendo. Los seguimos manteniendo. Ahí está, vamos a apostatar, por favor, porque hay que empezar a sacar. Esto recién comienza. Entonces, ¿el bosque de Caradima puede ser? Sí. ¿Esa es? Es muy gracioso porque me dice Yago hoy, ¡ay, estás toda anaranjada! No, ha sido totalmente, ¿cómo se dice? Inconsciente. Estoy verde aborto y naranja apostasía. Bien, aprovecho este último segundo para pedir una colaboración. Necesitamos terminar el mural de Peli Mercado, que hemos conseguido que nos presten un andamio, que uh-huh. era lo muy difícil, pero ahora necesitamos un transporte para ese andamio. Así que quien tenga una camioneta o también estamos por ver de hacer una vaca para juntar el dinero para pagar un flete también, uh-huh. o algún fletero que nos haga la onda y nos haga más barato, comuníquese con la cooperativa Voces, que así podemos concluir. Recordemos que es un mural que está hecho a partir de de la cooperativa Voces y un mural comunitario para visibilizar y recordar y dar nuestro cariño a Peli Mercado. Está dentro de un proyecto que tiene que ver con la serie de documentales que ya terminó la COPE y que quedaron muy hermosos. Ya va a venir, ¿verdad, Yago? La presentación. Están re chachos. El avance. Están re chachos porque realmente están muy buenos. Así que bueno, nos falta un empujoncito nada más para terminar. Ahí está, o alguien con chata o colaboración. O dinero. Sí, sí, sí, no es tanta plata, pero cuando lo hacemos así, tan a pulmón. O el que sí. tenga un andamio que lo lleve ahí. Ay, eso sería lo mejor. Pero comuníquese con la COPE y así terminamos la obra. Hay saludos para la columna feminista pañuelesca que lo saluda Marta. Marta Clara saluda a Nati y a Ismael. Muy bien, Marta. Un beso, Marta. Y brilla el sol. Ella que está allá en las montañas. Claro, ella que está ahí. Ahí brilla de verdad. Bueno, nos vamos a una pausa. Y ya volvemos con más noticias nacionales. Muchas gracias, Nati. Nos encontramos la semana que viene. Chao, chao. Nos vemos la otra semana. Dale. Yo le pido trabajo al señor San Cayetano. Y el ensueño parece decirme: agárrala con la mano. La pala, déjala. La pala te está haciendo daño. Y yo soy un devoto muy fiel de San Cayetano. Yo le pido a la Virgen amor, yo le pido a María un amor casto y puro como ella, y la Virgen me mira. Ella viene a mis sueños y yo no quiero recordarlos, porque quiero seguir siendo un fiel devoto de María. Ay, la fe me hace bien, le hizo bien al mundo por tantos años. Tengo fe, la fe nunca a nadie le hizo daño. Ay, la fe me hace bien, le hizo bien al mundo por tantos años. Tengo fe, la fe nunca a nadie le hizo daño. Yo le pido a Ganesha la luz del discernimiento, y él me muestra la trompa insinuando algo que no entiendo. Yo le rezo también a otros dioses de varios panteones, y les prendo sahumerios, les hago muchas devociones.